Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar. Cuando desfilan, lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante. Nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces, creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Una vez que se conocieron los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de octubre, comenzó a discutirse tibiamente lo que significa para muchos la instancia de renovación en el orden local, claro está. De allí, la semana pasada que charlábamos con algunos dirigentes, pasaron por estos micrófonos, dejaron allí expuestos sus conceptos, pretensiones, anhelos, pero la política se va cocinando a fuego lento. Siempre ha sido de esta manera y no veo, en el corto plazo, que haya modificaciones a partir de los resultados. Lo que está consolidado debe consolidarse un poco más. La propuesta del día de hoy tendrá que ver entonces con las repercusiones, reacomodamientos y definiciones políticas que se van a dar, algunas importantes, trascendentes, en un plazo de 10 minutos. Sí, esto es lo que demanda una discusión que tiene su trabajo de cocción, que ofrecerá nombres y apellidos y buena cintura. Los que tengan la capacidad para desplegar en el terreno esa habilidad que rompe con estructuras, con ideas monolíticas, es quien estará preparado para vivenciar un año, el 2012, de gestión, de alteraciones y recortes. Necesarios e imprescindibles, dicen aquellos que en voz baja pretenden que esto no tenga tamaña difusión pública. Tamaña, digo, por lo que podemos hacer nosotros desde aquí, desde esta radio recuperada. Ha dejado entonces la elección un elemento distintivo respecto a otros acontecimientos electorales. El tablero político de la oposición es, además de aquel que usted conoce, con un salto cualitativo que da el Frente de Izquierda de los Trabajadores comparativamente con otras instancias, insisto, comiciales, que ojalá puedan instalar una discusión más profunda, más seria, de la construcción de una alternativa no situada solamente en lo electoral, ni quedarse con esa fotografía que impregna de entusiasmo a los militantes del FIT. Ha quedado demostrado que la construcción asintomática de algunos frentes levantó una temperatura que provocó fiebre, de allí la descompensación, y entonces el cuerpo pasó a otra vida. Entonces no podemos hablar que UDESO sigue siendo un frente, sino que hoy están bien desprendidos, para quienes no lo saben o lo quieren ocultar, esa corriente de un movimiento vecinalista, como es el de Moreno Vive con el partido, y la Unión Cívica Radical, que ha logrado mantenerse con esa cuotita de poder, aún en crisis, como la segunda fuerza a nivel nacional, tomando en cuenta bancas, intendencias y lo poco que queda en materia ejecutiva. El Frente Amplio Progresista instala un interrogante sobre la necesidad de consolidarse a través de la figura de Wiener o trabajar la amplitud para que el Partido Socialista salga de sí mismo y entienda, si es que quiere, la forma, la manera de forjar algo que no termine en el vientre de la Unión Cívica Radical como el único partido que, además del peronismo, tiene estructura. Y un capítulo aparte, que es lo que vamos a charlar, espero, en instantes, con una concejal que termina su mandato el próximo 10 de diciembre, es el vecinalismo histórico. El acefismo encontró su justa medida. Desde las filas internas se levantaron los soldados y dijeron, hasta aquí. Por eso algunas paredes de Moreno tienen pintadas todos los días. Empecemos de cero, o a empezar de cero. Leonardo Coppola, candidato a intendente en el 2015. Vieron ustedes que la ambición no solamente está ubicada en el peronismo, sino que en el vecinalismo, con nombres que no tienen el apellido ASEF, pero que consideran, aleccionados por algunos sectores del oficialismo, que es el momento de romper lanzas, levantar velas propias y navegar en el terreno alternativo al acefismo, fuerza que ha vivido todos estos años de peronismo desde el año 1995 a esta parte, levantando el estandarte de ser la única oposición posible de ganar. Ha sido derrotada Claudia Asef y Aníbal Asef, cada uno en los momentos en donde disputaron poder con el oficialismo de Mariano Hues. Entonces hay que computar que a esta altura del año, cuando las papas están calientes y el resultado clava una herida que no sé si es mortal, que el bloque que se había transformado en la primera minoría en el Consejo Deliberante, hablo de la Unión Probún, está en una tremenda etapa de atomización. Podría decir balcanización. Se fue de riñón de Claudia Asef Mariana Antonucci. Dejó el bloque Leonardo Coppola y estaría a punto de hacerlo Néstor Joao. De cara a lo que es la nueva constitución del Consejo Deliberante, hay nombres y apellidos que son computados por Mariano Hues para construir su mayoría. La propuesta de hoy, entonces, es transmitirles a ustedes, con la mayor rigurosidad posible, de qué trata la política post-elecciones y cómo la gestión va acomodando todas las piezas para que la discusión ideológica quede relegada a un plano secundario y se piense en la necesidad de la unidad para sacar adelante a Moreno. Vale la pregunta, ¿quién nos llevó a esta situación? Esto se llama Perfiles, en la operación técnica puesta en el aire, mi compañero Miguel Ángel Costas. Estamos con ustedes hasta las 20 horas, aquí en esta radio recuperada. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Está en comunicación telefónica la concejal Mariana Antonucci, que culmina su mandato el próximo 10 de diciembre. Antonucci, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, la primera vez que podemos hacer una nota. Sí, no nos hemos tenido la oportunidad. No tuvimos la oportunidad. Nunca es tarde, es un programa que se emite en esta radio y vale entonces la reflexión para charlar con usted. ¿Qué bueno. ¿Qué la llevó a romper una relación de tantos años, en términos históricos, muchos años, con Claudia Seff? La necesidad de crecer, porque vio impedido de alguna manera usted el desarrollo como dirigente política. Las causas, si puede puntualizar las mismas, sería importante para la audiencia. Bueno, te paso a explicar un poco. Tenés razón cuando decís muchos años, porque yo empecé a trabajar con ellos en el año 95, don Julio Seff vivo. Y bueno, uno no desconoce y agradece la oportunidad que también tuvo. Pero bueno, fueron trabajar muchos años y en el año 2007 tuve la posibilidad de acceder a una banca. Y yo ya hace dos años que es como que la conducción, no estoy hablando en sí de Claudia Seff, sino al presidente del partido vecinalista, no nos ha tenido en cuenta, no hubo reuniones de bloque, y las reuniones que hubo él no asistía, no me siento representada por esa persona. Y es el presidente del bloque, del partido vecinalista. Entonces es donde yo tomo la decisión de alejarme. Hubo decisiones muy importantes que se han tomado donde a uno no se le ha consultado cuando pertenece a un equipo de trabajo. El presidente es Víctor Jiménez. Exactamente, al concejal Víctor Jiménez. ¿Qué decisiones se tomaron y que usted no fue consultada? Y por ejemplo, la decisión de armado de lista. Si vos estás trabajando en un grupo, en un equipo de trabajo, mínimo aunque tengas tu líder, tu referente, tenga decisión tomada, mínimo una consulta de quién estamos de acuerdo o no, y bueno, pero por lo menos decir, bueno, chicos, trabajemos por esta lista, y bueno, ni siquiera hubo esa. O esa fue una. La otra fue elegir con quién íbamos a encabezar una lista de candidato a presidente. Nadie sabe si yo estaba de acuerdo o no. Entonces, como no se han tenido en cuenta mis decisiones, bueno, entonces yo creo que no me considero útil para ellos, por eso tomé la decisión de hacer un paso acostado. ¿Lo pudo hablar a esto? ¿Se lo manifestó a Claudia Seff? No lo he manifestado. Hemos hablado así en otras oportunidades. En realidad yo a Claudia Seff no la veía desde más o menos un mes antes del 14 de agosto. Tuve oportunidad de verla después del 14 de agosto en una ocasión un ratito y después no la hemos vuelto a cruzar. La conductora es ella. Tanto usted como yo, en parte, conozco lo que es el armado del vecinalismo. Siempre he tenido dificultades desde la intendencia de don Julio Seff, como siempre se la recuerda, cuando el oficialismo arma una fuerza paralela, y entonces ahí aparece Leruter, Álvarez, usted lo recordará. Sí, yo empecé a trabajar, te voy a comentar, después de ese mandato, cuando don Julio pierde con Mariano Hues, ahí yo es donde me incorporo al equipo de trabajo. Por eso. Antes no participé. ¿Hacia dónde quería ir? Saber si la decisión que toma usted, también ha tomado esta decisión Coppola, y por lo que tengo entendido, el próximo es Joao, es para la construcción de un vecinalismo que no se ajuste a las personalidades o a los personajes, sino en la amplitud. O esto también responde a lo que en algún momento el oficialismo logró, fracturar el vecinalismo durante un par de años. No, es como la segunda opción que vos nombras. Es, estos cuatro años donde uno estuvo trabajando cosechó mucho. A lo mejor para algunos no sirve, para mí sí sirvió mucho. Y uno tiene un trabajo político hecho y la gente quiere algo diferente y por eso, bueno, también es lo que me hace decidir armar algo diferente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere un vecinalismo auténtico, haya una, ¿cómo te puedo explicar? No quiero ofender a nadie, pero donde no haya una mezcla de todo el mundo metido, dirigentes de un lado y de otro, despechados, no, para nada. Quieren algo donde puedan participar todos los vecinos, donde haya amplitud. Donde haya amplitud. A ver si la puedo interpretar y si no me corrige desde ya. Dale. ¿No le agradó en lo más mínimo el acuerdo de Claudia Seff con Dualdi y después con Mendieta? No. Yo con lo que más me molestó es la unión con Dualde, la no consulta aparte. Yo con Mendieta no tengo nada que decirle, yo lo conozco como compañero de trabajo, para mí es una excelente persona, la gente opinará otras cosas, es mi opinión esa. Es la opinión suya. Sí, sí. ¿Y en 4 años se sintió acompañada en lo legislativo, acompañada, digo, en la transmisión de experiencia por parte de Claudia Seff, o siempre ha sido ese personalismo que de afuera se comenta y de adentro el silencio gana respecto a la figura de Claudia Seff? Y en parte sí, sucedió así. Lo que pasa es que vos, estando afuera, ves todo diferente, y una cosa es cuando estás adentro y tenés que compartirlo, ¿no es cierto? Y entonces, usted que estaba afuera y después estuvo adentro, ¿me puede decir qué es lo que vio? Sí, yo creo que, pues digo, los primeros 2 años hubo acompañamiento en todas las tareas y los labores, pero después, los últimos 2 años hubo un vacío, un aislamiento, por eso yo lo adjudico a justo la intervención del concejal Víctor Jiménez, ¿no es cierto? Uh-huh. Usted está en condiciones, por lo que charlé con Coppola, de constituirse o tender a la construcción de un nuevo vecinalismo. Sí, sí, estamos... Un nuevo partido vecinalista ha dado a luz después de la elección del 23 de octubre. Sí, pues digo, es lo que se ha estado hablando con gente, con comerciantes. Yo me referencio... Yo soy habitante de la localidad de Moreno, ¿no? Pero soy referente de lo que es Paso del Rey. Y mucha gente se ha acercado a plantear esta situación, si se podría lograr. Y yo creo que sí. Por eso lo hemos hablado con Coppola y con otras personas, que posiblemente después del 10 de diciembre podamos armar algo como lo que nos está pidiendo la gente. Usted ya renunció al bloque. Yo renuncié al bloque, sí, sí. Coppola también. Coppola, yo no hablé con Coppola, tengo entendido que iba a renunciar. Uh-huh. ¿Y el próximo Joao? Si vos me estás poniendo al tanto de eso, ¿eh? No, es una pregunta, lo estoy poniendo al tanto. No, pensé que me... No, yo pues, no tengo, tengo la información que el próximo es Joao. Hay una diáspora. Yo sabía que Joao quiso renunciar y esperó. Después de las elecciones, pero después no lo vi. Así que no sé si llegó a concretarlo. Sí, ¿va a quedar sola Claudia Seff con Jiménez? Y puede ser que así sea, y con la gente que entre nueva, ¿no? O sea, porque va a entrar... Canoura, que es referente de la línea de Claudia Seff. Dígame una cosa, Antonucci, ¿usted creía o tenía la certeza que por lo aportado al partido merecía la reelección? No, nunca trabajé con esa meta, ¿no es cierto? Yo creo que todos tienen la oportunidad. Unos aportaron más, otros aportaron menos a la labor legislativa, me incluyo en todo ese tanto, pero nunca se trabajó como... diciendo, bueno, yo estoy trabajando hasta acá para lograr la reelección, no. Pero sí, a mí lo que realmente no me gustó y es una de las cosas que me incita a alejarme es la no consulta en toma de decisiones cuando uno pertenece a un espacio. ¿Por qué, a ver, 2 preguntas finales, le dejo mucho su tiempo, por qué no quedarse dentro de la fuerza y disputar internamente para saber quién es la conducción? No, porque ese espacio le corresponde a Claudia Seff, a Víctor Jiménez y a quienes acompañan, y yo ya no me siento en ese espacio. La idea entonces para confirmar es que tanto usted como Coppola están en condiciones de lanzar un nuevo partido vecinalista, fuera del PRO y fuera de Vecinos Unidos de Moreno. Sí, yo mi convicción es esa, mi decisión es esa. Tengo que sentarme a hablar bien con Leo, a ver cuál es la decisión que él tiene, pero tengo entendido que él tiene también intenciones de que trabajemos juntos. La certeza que tiene usted es que dentro de lo que significa el vecinalismo de Claudia Seff no puede crecer. Yo creo que no. Es lo que a mí la experiencia me ha demostrado. ¿Hay alguien que haya crecido al lado de Claudia Seff? Usted la conoce mejor que nadie. Bueno, sí, que algunos, ¿no? Muchos sí. Años sí. De amistad. He visto gente, lo que pasa es que yo nunca tuve la oportunidad de ver a nadie que haya ido a una reelección, ponele, sí. En los mandatos de donde ella estuvo como referente, ¿no es cierto? La experiencia me dice que no. Una de las cuestiones que siempre se ha marcado desde afuera es que la elección de los candidatos para acompañar a Claudia Seff no le hacen sombra. Y puede ser, y si alguien demuestra que puede llegar a hacer algo, a lo mejor no sirve ese espacio. ¿Es su caso? No, yo nunca le voy a hacer sombra a Claudia Seff. En el sentido, no creo. Ella tiene la experiencia y los años de política en Moreno, que uno no... falta mucho todavía para que uno pueda tener el conocimiento y la calle que tiene ella. La última consulta, le agradezco mucho su tiempo. Siempre se habla de renovación. Es una palabra tan vacía porque no hay tal medida que pueda capturar esto que la sociedad en parte lo pide, ¿verdad? Y se apuntan los cañones sobre el oficialismo, que no hay renovación. Si uno mira la lista del oficialismo, hay muchas personas que nunca han estado en una banca. Podría esto ser una fotografía de la potencial renovación. Si uno mira el vecinalismo, Antonucci, ¿hubo intenciones de renovación? ¿O está garantizada la conducción siempre, y cuando digo la conducción además, la disputa de los cargos para Aníbal Acef y Claudia Acef? Mirá, yo no sé, no te puedo hablar de Aníbal Acef, porque no he tenido la oportunidad de estar estos días con él, ni este tiempo, debido a que él estaba muy atareado, ¿no es cierto?, en el Senado. Pero por los demás personajes de la conducción, sí. Antonucci, bueno, muchas gracias. Estamos atentos a cuando lancen el nuevo partido. ¿Ya tiene nombre? Estamos armando algo. Todavía no te voy a confirmar porque esto hay que hacerlo en consenso, ¿eh? Muy bien. A nosotros, esta radio no trabaja sobre primicia, solamente decir que después del 23 de octubre ha parido una nueva fuerza vecinalista rompiendo con los hermanos Acef. Lo hace Coppola con Aníbal Acef y lo hace usted con Claudia Acef. ¿Es correcto? Sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Mariana Antonucci confirmando lo que nosotros dijimos. A las pocas horas, bueno, el día después de la elección del 23 de octubre, es el cansancio sobre los hermanos Acef. Este sería un título. Antonucci ya había renunciado al bloque cuando no fue consultada sobre la táctica de Claudia Acef de ir colgada en la boleta con Duhalde. Ese fue un acuerdo entre los hermanos Acef. Fue una decisión pura y exclusivamente de Claudia Acef. Y tras el resultado obtenido el 23 de octubre, que relega, pero lo deja muy lejos a Coppola, de la reelección, es que se provoca esta ruptura tan importante dentro del vecinalismo, que abriga la esperanza en algunos sectores del oficialismo que, sin meter la cuchara, sean los propios vecinalistas que vayan drenando el poder construido durante más de 16, 17 años de los hermanos Acef. Nace otro vecinalismo, no quiere decir que sea diferente, sino alternativo a lo vigente. De eso se trata la propuesta de Antonucci y del señor Leonardo Coppola. Podría pasarse a un bloque propio hasta el 10 de diciembre. Néstor Joao, esta es la información que circuló la semana pasada cuando no hubo sesión en el Consejo Deliberante. Son las 19:27 minutos, adelantamos la tanda porque después tenemos una nota realizada en el día de hoy, media hora, pero vale la pena que se queden a escucharla, con el actual presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. ¿Será presidente a partir de diciembre? ¿Qué es lo que cambia en el tablero político? Bueno, muchos temas tratados con él en la tarde de hoy. Perfiles. La otra cara de la política. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool. Hacemos una fondue. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a dormir. Acercate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1, estación de radio. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Hoy pude hacer una entrevista al presidente del Consejo Deliberante que la compartimos rápidamente. Hablamos de todos los temas posibles en 25 o 30 minutos de nota. Para no excedernos, buscaremos al final un corte y de esta manera habilitamos a Costas para que se quede tranquilo y a compañeros de clase para que ingresen al estudio a las 20 horas. Mendieta en Diálogo con Perfiles comienza así. Bueno, presidente, pasó lo que es el tiempo electoral. Supongo que ahora, por la experiencia que tiene usted tantos años, se viene el tiempo de la discusión política. ¿Será una discusión política más profunda? ¿Hay instancias de recuperación de niveles de confianza? ¿O lo que le queda a usted, después de lo vivido, es acentuar el desprendimiento de la conducción que está hoy más que nunca focalizada en Mariano Hues y resistir? No es esto de resistir. Yo creo que hay un análisis profundo de lo que es electoralmente en esto, ¿no? Y a partir de esto es trabajar más que nunca, con la convicción propia de uno y no la conducción durante muchos años que he tenido, ¿no? Entonces, digamos, hoy soy Jorge Mendieta por sí mismo, no verticalismo, digamos, también de mi partido, soy peronista, pero no bajo la conducción de un hombre que yo entiendo que, para mí, y sigo sosteniendo esto, no representa lo que es Moreno, porque hoy la realidad de Moreno es otra y todo el mundo te lo dice. Bueno, hay un análisis de la elección que algún día lo hablaremos, lo diremos, de cómo es, y bueno, mi convicción está intacta de seguir trabajando y dándole para adelante, no solo la mía, sino de mucha gente de Moreno, mucha gente que quiere cambiar la situación. Y la única forma de cambiar es estando y trabajando, y bueno, uno también aprendiendo los errores que he cometido, a partir de esto también establecer mecanismo nuevo de trabajo, que es diferente, y no como algún día digo, y lo digo con todo respeto, a la audiencia de vida, que es el verticalismo de nuestro partido, ¿no? Que esto nos lleva muchas veces a cometer muchos errores, ¿no? Jugó la general con la derecha. Esto no es una expresión periodística, hace la historia. La historia que ustedes como peronistas fueron construyendo a lo largo del tiempo, cuando el vecinalismo era incipiente, con la intendencia ya en tiempos democráticos de don Julio Acef. ¿Qué vio de la derecha? ¿En algún momento se lo cuestionó? ¿Creyó usted que era menor, que era más poderoso, si me permite el término, la bronca, no voy a decir el odio, sino la bronca hacia Mariano Hues por no haber cedido espacios? ¿Le genera algún tipo de interpretación autocrítica o era lo que tenía que hacer en tiempos utilitarios y pragmáticos? No, creo que era lo que tenía que hacer en ese momento y analizado, porque digo, era la persona o el grupo donde había también grupo de compañeros, por una cuestión de lo que hace al quehacer de la política, de una interna, y tomé esa decisión. Digamos, yo podría haber hecho la plancha, quedarme tranquilo, pero no, decidí estar por el cambio, un cambio que necesita Moreno, y creo que se tiene que dar en algún momento. Y probé por primera vez en mi vida, lo que usted acaba de decir, trabajar del lado de que, como usted denomina, ¿no?, un espacio de la derecha, donde sé que mucha gente me recibió bien y que mucha gente no me recibió bien, porque soy peronista. Y quiero aclararle esto: nosotros propiciamos solamente a nivel local

fui uno de los pocos que quedaron, el que le hable el señor Pescarino, ¿no? Como concejal en la función, y todo lo que eran su riñón, que se dice en política, todo lo demás, se le fueron todos se le fueron. Entonces yo digo, él también me habló hace muy pocos años que yo era la bisagra, entre Mariano Hues y esto, como para que Mariano deje de ser lo que es el Moreno, ¿sí? Y el día que yo tomé la decisión, fíjese cómo es la vida, ¿no? Él se va con Mariano. Aquel que me quiso convencer a mí, y que me habló, y me quiso convencer para que yo dejara a Mariano Hues, y te hablo de, no sé, 5 o 6 años atrás, ¿no? Pero todo es así, todo es dinámico, porque también esto tiene que ver con el ida y vuelta de muchas cuestiones. Ahora vos preguntá, quiénes son empleados de la municipalidad, si hay un apellido Lombardi. Y te vas a dar cuenta los resultados de esto, de lo que yo te estoy diciendo a vos. ¿Entendés? Con esto, ¿por qué dinámica algunas cuestiones? ¿Por qué son rápidas otras cuestiones? ¿No? Y fíjate vos la paradoja de llamar traidor. El primer candidato de Mariano, al cual yo no tengo nada, lo aprecio, es una persona respetable como persona, ¿sí? Y lo respeto, digamos, hasta que se demuestre lo contrario. Pero laburó con la persona que yo he trabajado, digamos, políticamente, en este caso, la familia se. Hasta el año 95, 96, estuvo trabajando. Y hoy es el primer candidato de Mariano. Entonces, digamos, fíjense qué dinámico que es esto, ¿sí? Y el primer candidato, si usted quiere, no es un peronista de raza, de cuna. No es un primer candidato de peronista. Entonces, estas mismas personas son lo que adoctrinan a jóvenes para decirme traidor a mí. Ahora, ¿con qué moral? Que mientras él estaba trabajando en otro lado, nosotros estábamos reconstruyendo el peronismo dentro de lo que es Moreno. Una vez reconstruido, establecido el peronismo, y había que trabajar y había que estar, ¿no? Qué lindo ser el primer candidato que te pongan el dedo y después inculcar a muchos jóvenes que no conocen la historia. Y yo con ellos no tengo nada, los respeto, pero sí les voy a decir a cada uno, como le dije a esta chica, yo creo que el odio no conduce a nadie. Por eso, mi gestión también como concejal los próximos 2 años, y Dios quiera, de ya le digo, ¿no? Pasado el 10 de diciembre, que sea desde una banca. Todo lo que aprendí durante todos estos años, quiero volcarlo de lleno en todos mis errores que he cometido por ser verticalista, en favor de la gente. ¿Sí? Esto es lo único que me queda por enmendar en estos 2 años que voy a tener como concejal, en esta lucha que recién empieza. Para mí empieza recién la lucha. Presidente, porque hay que llamarlo así. Hasta hoy y hasta el 10 de diciembre, dice usted recién, es el presidente del Consejo Deliberante. Quería remitirme a algo que, mirando los números, la performance suya, de Palacios, de Mirko García, hasta la de Contreras, en esta nueva construcción de la historia o en la redacción de la nueva historia, serían como cadáveres políticos. Esto es la vieja dirigencia y el único que tiene la capacidad y la fuerza para abrir la puerta de lo nuevo es Mariano Hues. ¿Usted, después de la elección, siente que está en ese estadio de cadáver político y tiene 2 años para revivir en algo? Yo me contesto con 2 cuestiones en esto, ¿no? Fíjese, los dos personas que me conducieron en mi historia casi 30 años, Coco Lombardi, Mariano Hues, ¿sí? Son las 2 personas que me condujeron, digamos. Si yo soy un cadáver político, se lo debo a ellos, ¿sí? A los dos. Si yo soy un cadáver en la metodología, que digamos, si hoy Mariano dice que yo soy un cadáver político, gracias a él soy un cadáver político, ¿sí? Él es el padre de la criatura, si quiere, entonces, ¿sí? Así es también, y Coco Lombardi también es el padre de esta criatura. Entonces yo digo, a ver, cada uno tenemos que hacernos cargo de cada cosa y asumir también cada uno la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Por eso le digo, para mí la historia comienza recién, la lucha comienza, ¿sí? Ha venido acá, uno también tiene la sapiencia, la madurez necesaria como para saber que uno tiene que ser por sí mismo. Basta de verticalismo a un hombre, ¿eh? No hablo del partido, a un hombre, ¿sí? Porque un hombre se equivoca o acierta. Esto es así. Entonces, el verticalismo a un hombre no sirve, no sirve. Y me di cuenta en mi vida que no sirve, por eso Moreno está como está. Más allá de la elección, ¿eh? Y cada uno de habitantes de Moreno sabe que esto es así. Y yo no reniego, felicito a los que ganaron y pido que tengan mucha más responsabilidad que la que tienen que ser. Y de lo mismo no hay odio, pero sí voy a marcar de aquí en más muchas situaciones que seguramente se van a venir el año que viene, que tiene que ver con la vida cotidiana de Moreno o un cambio de Moreno, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué sucede. a partir del año que viene, cuando se viene una gestión. Yo sé que dicen que vienen por la cabeza Jorge Mendieta en la jerga política, ¿no? Bueno, que esto es lógico, que vayan por su cabeza, que lo busquen, es decir, son ganadores la primera minoría, usted desafió en interna a Mariano Güez, Vera arregló con Güez. Supongo que la lista de candidato Digi también, es decir, quedó usted aliándose con la derecha. Claro que vienen por su cabeza. Con tantos años no lo puede desconocer. Totalmente, sé que es así. Por eso digo, para mí comienza la lucha, ¿sí? Por eso le digo esto, el comienzo, digamos, para mí comienza la lucha. Esta es la respuesta que le voy a dar a los que vengan por mi cabeza, ¿sí? Yo creo que en este ámbito lo único que pido es el respeto de aquello que moralmente tienen que primero mirarse en el espejo y después decir esto es Mendieta o deja de ser Mendieta. Primero mirarse ellos, ¿sí? Y después de esto, sí hace un análisis de Mendieta. Y bueno, el embate político sabemos que existen, están, y uno sabe cómo tiene que conducirse, manejarse y todo lo demás. Y el año que viene, bueno, vienen cosas muy importantes para la ciudadanía de Moreno. Muy, muy importantes. Yo creo que el Consejo tiene que ser el ente controlador, 100% de esto. Y hablo del Consejo Liberante, no de Jorge Mendieta, ¿sí? Según el resultado de la elección, hay 12 concejales que no pensamos los mismos, y hay 8 que sí responden teóricamente al oficialismo. ¿Sí? Por eso digo, esta es la ecuación de un Consejo Liberante. Vamos a ver los resultados aquí al día de diciembre, ¿sí? Porque es tan dinámica la política, así que vamos a esperar ese resultado aquí al día de diciembre, que también es una nueva etapa. Comienza una nueva etapa y una nueva historia para la gente de Moreno y el pueblo de Moreno. Y creo que en esa etapa tiene que ser un cambio rotundo. Y espero que el intendente lo dé en los próximos 4 años, ese cambio, en beneficio de la gente de Moreno. Yo no voy a trabajar con odio, no voy a trabajar con rencor, sí voy a trabajar para cuidar los intereses de la gente de Moreno. A ver, dijo 10 de diciembre, la pelea se resuelve en este tiempo o en 10 minutos. Sobre la presidencia le pregunto, No, siempre se resuelve 10 minutos antes, media hora antes, esto es así. Digamos, tan dinámica, le vuelvo a decir esto, que digamos, con tanto año de experiencia, uno sabe que se resuelve de esta manera, digamos. Antes era el dedo del intendente, cuando tenía el poder absoluto, era el dedo del intendente. Que me ha tocado, ojo, y yo fui parte de ese dedo también, pero en los últimos tiempos no era el dedo. Era la persona que uno tenía que ser dentro del Consejo Liberante y poder dialogar con sus pares. Esto era lo que servía en este Consejo, los últimos años, para elegir un presidente. Y seguramente esto se va a dar ahora también, con mucha injerencia seguro de parte del Ejecutivo, en lo que es el Consejo Liberante, pero bueno, creo que se va a dar esto. ¿Hay concejales comprables? Yo no diría comprables, ¿sí? Yo diría que la política dinámica, ¿sí? Que es dinámica, y que muchas veces los pensamientos difieren a otros rápidamente. Esta pregunta lo interrumpo. ¿Cuántos años en la presidencia ha visto concejales comprables y comprados? No es una creencia popular. El desarrollo legislativo de muchos ediles marcan que la realidad ha sido esta. Así que se ajusta a la historia del Consejo Deliberante de este y de otros, pero a nosotros nos importa que trabajamos acá, los que hacemos esta radio, así que sabrá el contenido de la pregunta. Yo, el contenido de la pregunta, yo lo difiero en esto, digamos, sería el cambio de pensamiento, ¿sí? Cambio de pensamiento. El que le habla no va a cambiar de pensamiento, ¿sí? Por eso le vuelvo a insistir que la lucha comienza recién ahora. En el buen sentido de la palabra, sin odio, con todo el amor posible y también con la responsabilidad absoluta que tenemos que tener cada uno de nosotros en el lugar que nos toque estar. Ahora, yo no puedo hablar por otros concejales, por ahí piensan distinto. Yo he basado la campaña también de las primarias en pensar, porque pienso distinto me pasa esto, ¿sí? Por pensar distinto, ¿sí? Por pensar distinto me pasa esto. Y yo tengo que, por pensar distinta, aguantarme todo lo que tenga que venir, como usted dice, en mi cabeza o todo lo que fuese, y pienso bancarme, como dicen los chicos, todo este marco de situación que tenga que venir y que venga, y yo lo esperaría. ¿Sí? Lo que sí, tengo la experiencia de vida, tengo historia del otro lado, mucha historia, mucho conocimiento de muchas cosas. Entonces, digamos, esperaré y en cada momento, porque la historia también, una cosa es de aquí al 10 de diciembre con Andrés Arrey y otra cosa es con Mariano Güez del 10 adelante. Es 12-8, bien monolítico, Creo que no. Ese 12 tiene tantos grises, muchos interrogantes, y si algo ha caracterizado la construcción política de un ejecutivo es saber seducir. Vamos a decir esto, esa palabra por ahí la entiende mejor, más que comprar, seducir. Hay seducibles. Si uno mira el vecinalismo, está en un proceso, el vecinalismo y el PRO están en un proceso demasiado rápido, muchos no lo creían, pero muy rápido de marcar tendencia de que la renovación no solamente es patrimonio de justicialismo, sino que en el vecinalismo se tienen que abrir algunas puertas. Dan, me parece, las condiciones para que WES pueda ofrecer, en nombre de la apertura, alguna cesión. Vamos a ceder algunos aspectos que hacen el poder, pero nada cambia. ¿Usted cuál es la lectura que tiene? Creo que primero, monolítico, no hay nada. Ni 12 ni 8. ¿Sí? En esto también. Tampoco los 8 son monolíticos. No es un mosaico, no es un piso. No es tampoco un piso, ¿sí? Por eso digo, y le vuelvo a insistir, esto es tan dinámico y se resuelve media hora, 10 minutos antes, se resuelve determinada situación. Porque de las dos partes sucede lo mismo. No es tan monolítico como otros años en el partido justicialista, en mi partido, donde sí era monolítico. Hoy no se da esta situación. Bueno, hubo un quiebre, y también esto de tanto de Mirko García, Damián Contreras, Jorge Mendetta, Adriana Palacio, habla de un hecho de que pensamos distinto, y le hicimos saber a muchos compañeros que pensamos distinto, ¿sí? Hoy quizás hay otros compañeros que no estén tan enojados como están enojados conmigo por haber participado, si se quiere, en un lugar políticamente. Hay otros compañeros que no están tan enojados con otros. Por eso digo, esto es dinámico. Uh-huh. Es dinámico, ¿sí? Lo que sí, yo creo que los cuatro pensamos distinto, por eso tomamos la decisión de separarnos de Mariano Hues. En un momento dado de la vida, pensamos distinto y bueno. Ahora, espero que estos pensamientos no se cambien, y monolítico no hay nada, ni la oposición con 12 concejales, ni el oficialismo con 8 concejales. Esto, sé que es así. En base a lo que dice, no hay nada monolítico, es decir, es bastante frágil o no tiende a una consolidación hasta que llegue el momento, o se llegue ese momento de votarse, a ver qué se va a votar, porque la figura del presidente del Consejo Deliberante ha sido estratégica en los años de Mariano Hues y de la Intendencia. Aquí han pasado expedientes que jamás se podrían haber votado, y usted como presidente, siendo orgánico, lo ha dicho usted, y fuimos todos para adelante. Ya no hablando de lo institucional, sino golpeando intereses que son sensibles para la comunidad en general, que después eran, a ver, maquillados con obras que no fueron muchas en último tiempo, más que en otras épocas. Hacia donde voy con la pregunta y la reflexión es, si no es monolítico como dice, ¿pretende quedarse en la presidencia después del 10 de diciembre, o hay un tiempo en donde usted dice, la función que debo cumplir y el interés de los próximos 2 años ya no es la presidencia, es una banca, pero usted lo decide? Mira, si vos me preguntás sinceramente, el 10 de diciembre me gustaría, por unos meses, que venga alguien, ¿sí? Que también tiene que aparecer ese alguien para asumir esta presidencia. Y a mí me encantaría, yo crecí políticamente desde una banca. Por esta etapa que se viene, creo que voy a ser mucho más útil de la función de concejal desde una banca que desde una presidencia. Es cierto que, también lo que usted dice, desde el Departamento Ejecutivo un presidente es vital, ¿sí? De un consejo deliberante para llevar adelante, digamos, los expedientes que necesita o que quiere. En mi caso, tuve la sapiencia o la sabiduría o un don que me pudo haber dado Dios o no sé quién, o aprender mucho en lo que es la política también, y acordar generalmente con todos los partidos políticos como para llevar adelante lo que me pedía el Ejecutivo. Y el Ejecutivo en estos 16 años, así que esos que me dicen traidor, tienen que tener un poquito de historia hacia atrás, he llevado adelante infinidad de temas que me han pedido, infinidad de temas que también me he equivocado. También lo digo, hoy me doy cuenta que he cometido esos errores con eso. Por eso es el no verticalismo a un hombre. ¿Sí? Porque esto no sirve, vuelvo a insistir. Si un partido, como uno quiere un partido, puede ser, pero no un hombre, porque si no, el hombre somos de carne y hueso y nos equivocamos todos. Así como asumo que me he equivocado también. Entonces, la propuesta suya es diciembre hasta marzo, acompañar a quien va a ser el próximo presidente del Consejo Deliberante, ¿lo entendí bien? Algo parecido a esto, como para también decirle, en esos meses,

En la intendencia de Arregui se prorroga por 3 años más el trébol, es decir, que a este nuevo Consejo Deliberante le va a tocar el trébol. Y a este nuevo Consejo Deliberante le va a tocar lo que es la construcción del monopolio de la perlita. ¿Cómo le llamamos al trébol de la perlita? Negociados, negocio, prestación de servicios, necesidades públicas. Primero que, yo te digo, ¿no? Esto te hablo como peronista, los peronistas... No estatizamos, digamos, ¿no? En primera instancia. Ya encontramos una empresa estatizada, después vino, por directiva del nuevo intendente, la intendente que va a asumir el 10 de diciembre, se cambia la empresa, se manda al Consejo la autorización y el Consejo aprueba eso. Y se sigue aprobando, y se sigue aprobando, y se sigue aprobando. Y así sucede. Y después, digamos, esto que usted acaba de decir. El año que viene, digamos, va a ser un año muy crucial para la gente de Moreno, porque que tiene que ver con dos temas muy importantes. El tema que usted acaba de decir, parte de esto de lo que es el servicio público en Moreno, y ni más ni menos que un tema muy muy candente en lo que es, y una cosa que la gente nos reclama mucho a nosotros: Moreno es sucio, o está sucio. ¿Sí? Hablo de la tierra, no de la gente, para aclarar esto, pues si no todo lo toman. Entonces, a ver. Son dos temas fundamentales que vamos a tener que analizar en profundidad, y vamos a tener que ver en profundidad todos como para tomar una decisión, y como poder concedente, que es el Consejo Liberante. El Consejo Liberante es el poder concedente, ¿sí? Uh-huh. Fíjese que nosotros, por una cuestión de también leyendo, y hace poquito día nos mandó de vuelta el intendente el veto al tema de la concesión que nosotros habíamos otorgado, uno también desde el tema de la tierra, con la creación del instituto, entrega de tierra, etcétera, etcétera. El artículo quinto era que autorizaban a ellos hacer la entrega. Ahora nosotros queremos retomar ese rol. Ahora nos veta el intendente. Ahora yo quiero ver el veto y analizarlo profundamente, porque es una facultad y potestad pura y exclusivamente del Ejecutivo. ¿Yo qué tendría que hacer esto entonces? ¿Denunciarlo al gobernador? ¿Denunciarlo al Tribunal de Cuentas? ¿Denunciarlo, no sé? Es lo que usted había expresado en aquella sesión, que el listado pase por el Consejo Deliberante para que exista algún nivel de control respecto a los potenciales adjudicatarios de los lotes con servicios. ¿Es esto lo que está hablando? Totalmente, totalmente. Digamos, ya es dos vetos seguidos que no hacen sobre el mismo tema. Y a mí esto, son las cuestiones que creo que se equivoca el Ejecutivo. Se equivoca. Así como alguna vez le dimos toda la facultad, y así como uno también entiende y descubre, y hay que asumir los errores como las virtudes que tuvo también este Ejecutivo, porque tuvo muchas virtudes, pero muchos errores también, ¿sí? Con el tema tierra, yo creo que no hubo una planificación de tierra adecuada en el Distrito Moreno, teniendo tierra, y para los hijos de Moreno, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que se entregaron fracciones y parcelas enormes a instituciones que bienvenido sea, pero se la entregan de verdad, no de mentira, que muchos están reclamando, inclusive vinieron a reclamar acá al Consejo Liberante, ¿sí? Yo he pasado las 91 fracciones a muchos concejales de este cuerpo para que entiendan y vean antes que cerraran toda la información dentro del instituto, ¿no? Detrás del personaje. El perfil de la persona. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.